musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lollapalooza 2019 se transmitirá en vivo por YouTube. El festival de música que se realiza en Chicago dio a conocer que será posible seguir la transmisión en vivo a través de la aplicación. Entre los participantes se enlistan The Strokes, Tame Impala, Janelle Monáe, Ariana Grande, Childish Gambino, 21 Pilots, The Chainsmokers y J Balvin, entre otros. Ocurrirá en Grand Park durante este fin de semana. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.